hecho lamentable, un hecho de discriminación hacia una escuela, en este caso de Patagones, porque, bueno, denunciaron que desde el Club Náutico de Patagones realizaron algunas cuestiones que tienen que ver con el ingreso y no ingreso a una escuela de esa ciudad. Para tener más detalles de este hecho lamentable, estamos en comunicación con Silvana Bratulich. Ella es directora de la escuela esta que sufrió esta discriminación, así que queremos conversar con ella para saber bien qué es lo que sucedió. ¿Qué tal, Silvana? Flor de Reaute de Radio Encuentro te saluda. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, en realidad queriendo saber qué es lo que sucedió, ¿no?, con esta escuela y también con el club Piedra Buena, ¿no? Puntualmente la semana anterior enviamos una nota formal, como lo hemos hecho siempre, al Club Náutico, pidiendo el complejo para el día 5 del corriente, para una jornada en que los alumnos de quinto despedían a los alumnos de sexto año. Sí. Como siempre, se mandó, como en otras oportunidades, la nota formal. El viernes a la tarde recibo el llamado de la secretaria, donde me pide adjuntar a la nota el listado de los alumnos porque debían abonar 30 pesos cada uno. A lo que le respondo que iba a ser difícil y que ponga en consideración a la comisión directiva porque 30 pesos para nosotros era mucho y para las familias también, considerando que nuestras familias muchas de ellas son carenciadas. Bueno, me dice que lo iba a poner a la consideración de la comisión y que el día siguiente me llamaría. Efectivamente, el sábado de la mañana me llama nuevamente, me dice que la respuesta, que ratifican la respuesta. Por lo tanto, bueno, yo le dije, bueno, iba a ser imposible asistir, porque la cooperadora había pagado todo el almuerzo, que consistía en choripanes, y la verdad que no podía sustentar los 30 pesos por chico, y los chicos tampoco podían sustentar los 30 pesos, sí, para la jornada. El día lunes me pone en conocimiento que otras instituciones ya habían asistido. Incluso una institución asistió la misma semana pasada, día martes, y no tuvo que abonar nada. Nosotros sí, lo que sí habíamos acordado, abonar la limpieza de los baños, como lo hemos hecho siempre, además, porque no es la primera vez que nos pedían el complejo. Pero a esto se nos sumó, sí, que la verdad que nos sorprendió mucho, porque nunca nos había pasado esto. Y también tomamos conocimiento que hace 3 sábados atrás existió otra escuela de la ciudad de Viedma. Entonces, esto fue por ahí, primero que nos ofendió y después nos dolió como comunidad educativa. Claro, y más teniendo en cuenta, esto, de que si otras escuelas también fueron y no les cobraron nada, el por qué, ¿no? La pregunta de por qué a esta escuela sí. Ese es el punto de discusión. Después, si la comisión decide cobrar o no cobrar, esas son cuestiones que establece la misma comisión. Claro. Acá el punto en cuestión que nosotros nos sentimos discriminados como comunidad educativa, porque no tuvimos la misma posibilidad que los otros chicos de otras instituciones. Así que esto fue puesto en conocimiento y la verdad que estamos dolidos porque los chicos no pudieron hacer esta actividad porque pedimos el predio al Deportivo Patagones, pero como estaba en refacción, no se pudo asistir. Así que puntualmente era esto lo sucedido. Y desde el club náutico, ¿les dieron alguna respuesta ahora una vez conocida esta situación? No, la última vez que establecimos contacto fue con el señor Isaac y la presidenta de cooperadora también, a que bueno, que no rectificó la respuesta. No nos pudo dar una solución, así que quedó ahí todo. Claro. Bueno, Silvana, te agradecemos por contarnos este hecho realmente lamentable, ¿no? Y que duele, teniendo en cuenta que además se trataba de una actividad de fin de año de los chicos que ya están dejando, ¿no?, su escuela secundaria. Exactamente, era la actividad, no, pero además lo que nos sorprende es que siempre nosotros hemos asistido, hemos pagado la limpieza de los baños, que me parece totalmente correcto, que me parece muy bien. Asistimos en el mes de septiembre, cuidamos el lugar, estuve yo, sí, ahí en ese encuentro, dejamos todo limpio, acompañábamos a niños al baño para que no ensucien. O sea, el comportamiento de los alumnos, y eso quiero destacar, fue impecable, siempre fue impecable, nunca una queja, nada, ¿sí? Entonces nos sorprende y lo tomamos como una actitud discriminatoria, ¿sí? Porque vuelvo a reiterar, nuestras familias provienen de recursos que son, por ahí no tienen las mismas posibilidades que otros, o de menor recurso, y que por ahí muchas veces son carenciadas, ¿sí? Y bueno, y la cooperadora trabaja mucho para que a nuestros alumnos no les falte nada, y bueno, y la verdad que estoy en una escuela inclusiva donde se trabaja mucho en estas cuestiones, y la calidad humana de la escuela es muy grande. Entonces, bueno, eso por ahí lo que nosotros nos dolió como comunidad educativa. Claro. Bueno, Silvana, te agradecemos por este contacto y, bueno, esperemos que no sucedan más estos actos, ¿no?, de discriminación. Gracias. Sí, especialmente por nuestros alumnos y las familias. Sí, bueno, exactamente. Te agradezco. Hasta Gracias. Luego. Hasta luego. Conversábamos con Silvana Bratulich. Ella es...